Entre calles empedradas, atravesaron las leyes, no pudieron hacer nada, le achacaban varias muertes, todos eran del gobierno. Unos negros y otros verdes. De Monterrey, Nuevo León, se llevaron a esta fiera, el gobierno lo buscaba, por cielo, mar y por tierra, pa' llevarse a Barbarino. No fue fácil como quiera. Se les acabó el cuaderno y sus crímenes aumentan. Y al amigo Barbarino le creció mucho la cuenta. Y el juez que lo interrogó, ahorita no hay a la puerta. Los hombres que son bragados reconocen el error. La factura le alteraron y este señor la pagó. Y a este grave problema no le hallan la solución. Allá donde canta el cuervo, su rancho se ve muy triste. Y a mi compa Barbarino no se le ve ni de chiste. Pero su gente lo espera, tomando cerveza y whisky. Abra la cajuela, jefe, la canta Juan Villarreal. Su corrido preferido se les peló Baltasar. Pero el que más lo emociona, Arturo, el de Culiacán.